¿Quién sueña? ¿Quién anda? ¿Quién sueña? ¿Quién anda? Descubre. Todo tu mundo interior ilumina el infinito. ¿Quién anda? Derramarás todo tu arte por la música. ¿Quién anda? Y descubrirás viajes y un mundo nuevo. Adelante, caballo nuevo, va blanco, con los pelos nuevos.